Este 24 de marzo, en la provincia del Neuquén, también nos movilizamos. En la capital neuquina marcharán bajo las consignas "No nos resignamos, la lucha de los 30.000 vive en las luchas de hoy, acá y en el mundo". Marchamos por memoria, verdad, juicio y castigo, cárcel común, perpetua y efectiva para los genocidas y sus cómplices, salud, educación y trabajo. La marcha es convocada al Monumento San Martín a partir de las 19:30 el domingo. Por otra parte, en Junín de los Andes, la convocatoria es a las 5 de la tarde, en donde habrá radio abierta, intervenciones artísticas y se marchará a partir de las 18 horas. Porque la memoria también es la proyección de nuestros pueblos. Saludo grande desde la FMC Comunitaria.